Hay algo indeleble en cada palabra lanzada al aire, al espectro radiofónico, a través de un micrófono o cara a cara. Eso es lo que buscamos rescatar y resaltar domingo a domingo aquí en El Puente. Pasan 33 minutos de las 11 de la mañana y aquí empieza otra edición más, como decimos, del Puente, dentro de la programación dominical de Radio Enlace. Estás escuchando el 107.5 de la FM o a través de internet, a través de la dirección www.radioenlace.org. Te habla, como es habitual, delante del micrófono y de la mesa de mezclas, Jorge López. Y iniciamos aquí esta edición número 95 de El Puente, una cronología de sucesos numerada que nos permite recordar el pasado y también, ¿por qué no?, recordar el futuro. Y nos gusta apuntar las fechas 27 de junio de 2010 como si se tratara de un diario íntimo, como si se tratara de las primeras caracteres que encabezan una página en blanco que se inicia todos los domingos. Es una declaración de intenciones y la motivación de este programa que en esta ocasión va a recogerse dentro de la intimidad más absoluta, dentro de las voces más sobrecogedoras que hemos escuchado últimamente. Canciones en acústico que hablan de soledad y de ausencia. Un ejercicio que estará situado geográficamente en Estados Unidos y del que empezamos con Sam Beam, que se esconde detrás del seudónimo de su grupo o banda, Iron and Wine. Empezamos con él. She says, wake up, it's no use pretending. I'll keep stealing, breathing her. Birds are leaving over autumn's ending. One of us will die inside these arms. Eyes wide open. Says if I leave before you, darling, don't you waste me in the ground. I lay smiling like a sleeping children. One of us will die inside these arms. Eyes wide open. spread ashes round the Brevísima canción minimalista con la voz característica de Sam Beam, muy, muy grave, muy cálida también, que en este Naked As We Came se acompaña de los coros de su hermana Sara, unas melodías deliciosas que dan un dramatismo aún mayor si cabe al contenido de esta canción. Porque hay millones y millones de maneras de hablar de amor, y podemos hablar del pasado, podemos hablar del presente, pero de lo que trata esta canción es precisamente del futuro, y del futuro más allá de la vida. Dice Sam Beam, ¿y si me marcho yo antes que tú, cariño? ¿Acaso me desperdiciarás en el suelo? Me quedaré sonriendo como nuestros niños dormidos. Uno de los dos morirá en los brazos del otro. Conversaciones de alcoba, de una intimidad sobrecogedora, es uno de los ejemplos, uno de los temas que atormentan, que inquietan la mente de este artista, originario del estado de Florida, que en lugar de, bueno, pues dejarse llevar por el ambiente optimista y soleado de su Florida natal, resistió a esa tentación de los ritmos latinos y multiculturales para, bueno, pues desplazarse a Carolina del Sur, de donde, bueno, donde creció y que marcó su carácter, esa voz susurrante, íntima, cercana a los bosques y a los campos de esa Carolina del Sur, que, bueno, pues donde lanzó su primer disco, The Creek Drank the Cradle, en el sello Sub Pop, en 2002, el mismo sello donde que lanzó el grunge en el 1992, 10 años antes, en la costa atlántica, al norte, en el estado de Seattle. Otro género totalmente distinto recogido por esta discográfica, en un álbum donde Beam escribe, toca, graba y produce cada tema en su propio estudio casero. El sonido del álbum, de este primer Creek Drank the Cradle, incorporaba guitarra acústica, banjo y otros instrumentos. En este segundo álbum, grabado 2 años más tarde, lo cierto es que da un paso hacia adelante y se decide, bueno, pues grabarlo en un estudio profesional con un significativo incremento de la fidelidad de sonido, pero no por ello perdiendo ese sonido acústico, incorporando, eso sí, a otros miembros de la banda, lo cual enriqueció sensiblemente el sonido, pero manteniendo, como decimos, esa intimidad. Y precisamente en esos cambios entre la intimidad, entre los sonidos más ricos, los arreglos más potentes, nos recuerda, cómo no, al omnipresente Nick Drake, que, bueno, pues empezó grabando discos con muchísimos arreglos, con muchísimo peso de la producción, hasta aquel Pink Moon, tercer y último disco de Nick Drake, el cual grabó solo en su casa con su guitarra, en una austeridad que no hace sino ensalzar más todavía ese carácter huraño y solitario, depresivo de Nick Drake. Es un camino más para conocerse a sí mismo y en el cual, bueno, pues la producción y los instrumentos y los miembros del grupo buscan resaltar esa espiritualidad. Naked as We Came es uno de los primeros cortes del disco Our Endless Numbered Days, nuestros infinitos y sin embargo numerados días. Un ejemplo de cómo se busca encontrar el lugar y el motivo por el cual estamos en este mundo. Canciones sobre ausencia y sobre soledad, sobre la muerte, el arrepentimiento, que ahondan mucho dentro de la personalidad y la manera de enfocar la vida de Sam Beam. Son las temáticas recurrentes dentro de este disco, que también están perladas de infinidad de referencias al espíritu rural. Mencionábamos que creció en Carolina del Sur, y encontramos, bueno, pues esas largas temporadas en las cuales, siendo un niño, Beam y su familia pasaban en una granja del padre, en Carolina del Sur. Por eso, aparte de amor, de familia, de muerte y de religión, desde el punto de vista inocente de un niño, también hay análisis narrados desde la madurez de un adulto. Esas reflexiones sobre lo efímero de la vida y la sombra constante de la muerte están muy presentes en este Naked as We Came, y es desde luego que un punto culminante del disco. Incluso el vídeo de Naked as We Came fue dirigido por el propio Beam, y en el cual os animamos a visionar en YouTube, cómo no. Trata de unos amantes que yacen en la cama fantaseando sin cobardía con el día en que uno de los dos morirá en los brazos del otro, desnudos, tal y como nacemos. Y es que el interés de Beam por el arte va mucho más allá de la música. Mostró interés en la realización de vídeos musicales, y es que tiene un título de la Florida State University Film School, tiene también un máster, y durante un tiempo fue profesor de la Film and Cinematography at Miami International University of Art and Design. Esto, bueno, pues permitió enriquecer su enfoque musical con vídeos que buscan, bueno, pues trasladar también su sensibilidad de las texturas musicales al mundo visual. Live without, oh, oh, oh, oh. Live without. I'm gone, your face is faded but lingers on, 'cause light strikes a deal with each coming night. Oh, oh, oh, oh. Coming. Pregunto si acaso te preguntarás cuando ya me haya ido, si su cara se ha desvanecido, pero persiste, debido a que la luz alcanza un acuerdo cada noche que se avecina. Each Coming Night es otro ejemplo, otra bomba lacrimógena, una canción sobre un amante que le pide a su amada esas cosas que le gustaría que ocurrieran tras su muerte. Hemos traducido la última estrofa, en la cual Beam ralentiza el tempo de la canción en unas palabras absolutamente arrebatadoras. Es una estrofa que es muy difícil escuchar sin tener un nudo en la garganta. Canciones desnudas, canciones cercanas al sonido folk del mencionado Nick Drake o incluso de Elliot Smith, con una cálida voz y una guitarra acústica como únicas armas, y que Sam Beam sabe defender con un talento muy especial. Lo cierto es que es una vuelta de tuerca más a la temática omnipresente, temática romántica. Y decimos que es un paso más allá, puesto que no habla del amor como tal, sino que pensamos que es necesario tener una enorme confianza y una enorme seguridad en una relación, en una persona, confiar a ciegas en ella, saber que te da una seguridad absoluta para ser capaz de que te inquiete su ausencia más allá de la muerte. Y esos son uno de los temas principales de este Our Endless Number Days, que realmente demuestran el amor y la inquietud de la ausencia de la otra persona más allá de algo incontestable e inevitable como es la muerte. Y es que según vamos avanzando por las canciones del disco, encontramos cada vez más intimidad y el conjunto se vuelve algo mágico, casi sobrenatural, debido a un sonido polvoriento, crujiente, vivo. Es un sonido enormemente natural, pese a haber sido grabado de manera más ambiciosa con Brian Deck en Modest Mouse en Chicago, con una pequeña banda. Encontramos instrumentación tradicional, como en este It's Coming Night, donde encontramos banjos, encontramos guitarras acústicas, percusiones domésticas, y todo esto enriquecido con las metáforas de Beam para crear una atmósfera campestre, rural, básica, primitiva, donde encontramos una belleza enorme. Voces dobladas de Beam, que en ocasiones hace también sus propios coros, junto con los de su mencionada hermana Sara, de una perfección, desde luego que armónica, pasmosa. Iron and Wine, que según dice la mitología, sacó el título de esta banda de una revista dietética llamada Beef, Iron and Wine, comida y bebida, alimentos para el cuerpo, que una vez descubierto su disco se convierte en alimento para el espíritu. Pero lo cierto es que si seguimos avanzando, como decimos, por el disco y llegamos a su última canción, una canción que tuvimos la oportunidad de escuchar y de descubrir por primera vez en el último capítulo, el 16º de la 4ª temporada de la serie House, en la cual, bueno, pues aparece en un momento muy emocionante, en la cual, bueno, pues existe el fallecimiento de una persona muy allegada, uno de los personajes de la serie. En su momento nos cautivó y tal vez por ello hemos decidido ahondar dentro de este disco para compartirlo con todos vosotros. Es desde luego la guinda, la corona a un disco absolutamente prodigioso, donde si ya nos emocionan algunas de estas canciones que hemos escuchado, os recomendamos que os recojáis alrededor de este Passing Afternoon. There are times that walk from you like some passing afternoon. Summer warm, the open window of her honeymoon. And she chose a yard to burn, but the ground remembers her. Wooden spoons, her children stir her bougainvillea blooms. There are things that drift away like our endless numbered days. Autumn blue, the quilt right off the perfect she made, and she's chosen to believe in the hymns her mother sings. Sunday pulls his children from their piles of fallen leaves. There are sailing ships that pass, all our bodies in. Children till she lets them go at last, and she's chosen where to be, though she's lost her wedding ring. Somewhere near her misplaced jar of bougainvillea seeds, there are things we can't recall. Winter tugs her children in her fragile china doll. ecstasy. Only now I do believe. Sometimes where the windows close, you sit and think of me. But you mend his tattered clothes and they'll kiss as if they know. Sleeps in all our bones, so scared to be alone. Instantes de silencio. Si bien en Naked As We Came o It's Coming Night, Sam Beam prácticamente nos transcribe conversaciones de alcoba entre dos amantes, en ocasiones su poesía se vuelve un poco más narrativa. En ocasiones empieza a focalizar desde una tercera persona y todo ello con enorme oscuridad. Y es que su poesía es enormemente oblicua y necesita de varias escuchas para llegar a alcanzar, tal vez no el significado real, sino acaso a emocionarnos. Y es desde luego que este Passing Afternoon, la canción con la que termina el álbum, que incorpora, como habéis visto al final, una pequeña melodía al teclado y habla de que sus manos le recuerdan a ella recorriendo los helechos en la sombra con los brazos desnudos, sus secretos, los secretos de ella siguen siendo como las canciones que jamás llegó a aprender. Hay nombres escritos en la superficie del mar. Y así hemos recorrido la primera mitad de El Puente. Lo hemos hecho con Sam Beam, este hombre de larga melena y tupida barba, que aparece dibujado en la portada del disco que hemos compartido con vosotros, el Our Endless Number Days, tumbado boca arriba sobre el césped, naturaleza, personalidad, como si se tratara de un descanso temporal o infinito. Y de Carolina del Sur vamos a irnos no demasiado lejos. Nos vamos a Carolina del Norte con un artista igual de tímido, Justin Vernon, que se oculta tras el seudónimo de Bon Iver. cada vez es relevante encontrar cuál es la historia detrás de un disco, porque a veces el disco se defiende a sí mismo, pero en esta ocasión, en el caso de este Justin Vernon, lo cierto es que la historia que está detrás del disco es tan abrumadora y tan apasionante que queremos compartirla con vosotros, porque nos permite entender mucho más los crípticos mensajes que se ocultan detrás de los cortes de este disco. Son esas sinergias entre la realidad y el disco, entre esa realidad que queda oculta en el pasado y ese disco que queda grabado y que es infinito, permanente, y que llega a todo el mundo. Esa mezcla entre lo personal y lo público es lo que convierte a este Forenma, Forever Ago, de Bon Iver, en un disco único, un ejercicio de ascetismo, sinceridad y superación que desde luego que nos llega a lo más hondo. Todo empezó en el instituto, cuando Justin Vernon fundó su banda, Mount Vernon, con su compañero, el compositor de música independiente John Barreca, y con The Yarmon Edison. Esas bandas empezaron a tocar en el pueblo de Eau Claire, en el condado de Wisconsin, empezaron con un periodo de éxito en la escena musical local, tiempo más tarde decidieron trasladarse a Raleigh, en Carolina del Norte, para intentar tener éxito en un lugar diferente. Y es que, durante todo este tiempo la banda autoprodujo 4 discos, produjo algún EP y, tuvo bastante repercusión local, es así. Lo que ocurre es que, después de un año en Raleigh, Vernon decidió abandonar Wisconsin tras romper con la banda y con su actual pareja. Los miembros restantes de la banda decidieron continuar su andadura con una nueva banda que se llamaría Megaphone, y aún así mantuvieron una buena amistad. Pero lo que realmente nos interesa es qué fue de Justin Vernon una vez que decidió abandonar a sus 4 compañeros de banda y rompió con su novia. Pues por si esto no fuera suficiente como ruptura, como reto personal, Justin tuvo que luchar contra la enfermedad, una mononucleosis hepática. Y por ello, se marchó a Wisconsin y pasó 3 meses en la cabaña de su padre, una solitaria cabaña en los bosques al norte de Wisconsin. Y fue durante ese tiempo de dolor físico y dolor espiritual cuando concibió el nombre de Bon Iver, que realmente consiste en una mezcla de conceptos, desde el Bon Iver, escrito Bonhiver, una especie de felicitación por el buen invierno en francés, al Bon Ivre, que es buena borrachera, o incluso Bon Liver, que es hígado. Una mezcla entre los difíciles inviernos en Wisconsin, el hígado que le causaba estos trastornos, y también la necesidad de ausencia y la necesidad de encontrarse a sí mismo. Así surge este enigmático nombre, mientras estaba postrado en la cama con su enfermedad. Allí dice la leyenda que comenzó a ver la serie de televisión Doctor en Alaska, donde un episodio describe a un grupo de ciudadanos donde tiene lugar la serie saliendo de sus casas tras la primera nevada del invierno y donde se desean aquella frase que mencionábamos de Bon Iver. El caso es que la decisión de empezar a componer canciones no era en absoluto su prioridad. Se trataba simplemente de recuperarse de lo sucedido el año pasado. Sin embargo, durante ese periodo catártico de aislamiento, durante esa soledad, bueno, pues lo cierto es que empezó a grabar algunas maquetas y tocó todos los instrumentos de grabación. Cada canción estaba editada con un gran número de overdubs. Lo podéis saber, sentir también y ver y escuchar en este primer corte que hemos escuchado, el For Emma, una canción donde le preocupaba que no hubiera suficientes voces para duplicar el sonido de las canciones del álbum y que en los conciertos siempre solicitaba la ayuda del público para enriquecer con sus coros el espíritu de esta canción. Una canción que nos dice algo así como: vete a buscar a otro amante a lo largo de la cadena. Con todas tus mentiras, aún continúas siendo adorable. Recorrí el mundo a través de tantos caminos extraños. Recorriendo también nosotros nuestro puente a través de la historia de Emma, para siempre, para nunca, encontramos una de las canciones más arrebatadoras que hemos escuchado en los últimos tiempos, una canción que no nos cansamos de escuchar y que esperemos que estos 6 minutos 41 segundos de duración también cambien vuestra vida. Thank you. Sigo hundiéndome hacia abajo, 200 a la vez. Es difícil encontrarse cuando el dinero se ha ido y estás tan borracho como el infierno. Este no es el sonido de un hombre nuevo o de una realización crujiente. Es el sonido del desbloqueo y del ascensor moviéndose. Tu amor será fuerte conmigo. Stax, tal y como aparecería respondiendo a un correo electrónico con la palabra reply delante, re:Stax, una canción absolutamente arrebatadora, emocionante, que habla sobre la capacidad de una persona de seguir adelante, de desbloquearse, de liberarse, lleno de recovecos y de pensamientos laberínticos, donde aparece un cuervo, donde aparecen referencias al póker, a las fichas, stacks, las fichas con las que se apuesta en las partidas de póker, como si realmente fuera una avalancha de ideas para intentar describir de la manera más precisa lo que Vernon sentía en aquella cabaña en el norte de Wisconsin. En una entrevista, Vernon declaró: "Las palabras como decisión o intención no flotan en mi cabeza porque yo ya fui. Dejé Carolina del Norte y fui hacia allá porque no sabía exactamente a dónde ir y sabía que quería estar solo y sabía que quería estar donde hiciera frío". Utilizó para trasladar todos esos sentimientos un equipo de música muy básico, un micrófono Shure y una vieja guitarra Silverstone. Consiguió que su hermana le prestara una vieja batería y entre estas y otras cosas que se encontró tiradas por ahí, grabó este disco que en principio no se sacó a la venta y cuya pretensión era simplemente la de ser una serie de demos para enviarlo a casas discográficas como maqueta, para convertirse en pulidas y brillantes producciones musicales. Sin embargo, recibió el apoyo de muchísimos amigos y decidió mantener ese estado primitivo, ese sonido de la cabaña, porque mantenía ese dolor original y trasladaba un estado de ánimo que hubiera sido deshecho, triturado por la propia, en cualquier estudio o cualquier edición o producción del material. Y por esta recepción tan positiva, ayudado por el boca a oreja y por la popularidad de las redes sociales, Vernon decidió firmar por el sello independiente Jack Jaguar, que bueno, consiguió la distribución adecuada y consiguió, como decimos, sacar este Forever, Forever Ago, su primer disco en solitario. Y es que las comparaciones con Sam Beam y Iron and Wine son claras. En ambos casos existe una demostración apabullante de intimidad y de desnudez espiritual. Si bien, por un lado, encontramos a una persona enamorada, una persona que, pese a estar enamorada, no encuentra motivos para los cuales seguir emocionándose y seguir escribiendo, precisamente por el miedo a perder a la persona amada. En el caso de Justin Vernon, lo que busca es superar la ruptura, la enfermedad, la soledad, la ausencia. Y en lugar de encontrar una voz grave, cálida, lo que encontramos son falsetos y una voz pues también muy aguda, que busca también fusionarse con los propios instrumentos, pronunciando las sílabas como si se tratara de un instrumento más. ¶¶ nos vamos a despedir con una canción, el bonus track de este álbum, último tema del mismo. Se llama Wisconsin y nos habla del invierno, de las sábanas en verano y del viento que te cubre. El amor, son tristes noticias de amor. Es el recorrido, la senda que hemos escogido en esta ocasión para recorrer otro tramo más de El Puente. Os recordamos nuestra página web, nuestro podcast, desde el cual podéis acceder a todos los programas emitidos hasta la fecha. Es www.radioenlace.org/elpuente. También podéis escribirnos a través de la dirección de email jorge.lopez@radioenlace.org. Así ha sido, así os lo hemos trasladado y nos encontraremos de nuevo por encima de las aguas el próximo domingo para seguir compartiendo sensaciones musicales aquí desde el 107.5 de la FM, desde Radio Enlace. Lo dicho, nos despedimos con otra canción que esperemos que os guste tanto como a nosotros. Feliz domingo, feliz semana. Love is lost in the steel. Love is love.